Dos luces de bengala lanzadas desde un helicóptero fueron la señal para que el ejército y los grupos armados ocultos abrieran fuego. Los cuerpos de niños, mujeres, hombres, ancianos quedaron regados en la plaza. Más de 2.000 personas fueron encarceladas. Al día siguiente, solo Excelsior, la revista Por qué y Siempre publicaron sobre este atroz acontecimiento. Todos los demás, con el silencio, fueron cómplices de esta masacre. www.regeneracionradio.org. Audio reporte. Escuchas la voz. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Hola, ¿qué tal? Son las 7:17 de la noche. 7:17 de la noche. Una tarde, noche, muy fría aquí en el DF. Estamos en La Voz Roja. Yo soy Alejandro. Y yo, Jesús. ¿Y de qué hablaremos hoy, Jesús? Sobre el proceso electoral de las elecciones del 7 de junio y sobre la democracia. Así es, en este programa seguiremos transmitiendo nuestras pequeñas cápsulas que preparamos para ustedes, público querido, en las que les hablaremos acerca de los distintos partidos políticos que están compitiendo en la siguiente campaña electoral, para que ustedes analicen, puedan comprender un poco más acerca de sus ideologías, sus posicionamientos políticos y lo que pretenden hacer para cambiar el país. Nos vamos con una pequeña cápsula musical y en unos momentos regresamos. Lindo se dar el trigo en el sembrado, regalo. envenenado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a su paloma. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Estamos de regreso con ustedes, son las 7:20 de la noche. Y como ya los amenazamos hace ratito, el programa de hoy tratará acerca de las elecciones. Este proceso de elecciones intermedias en el sexenio de Peña Nieto empezó desde el pasado 7 de octubre con unos nuevos agregados que le dieron un poco de variedad. Para empezar, el Instituto Federal Electoral cambia de nombre a Instituto Nacional Electoral. Una cosa pues totalmente absurda, porque al final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿no? Pero pues ahí está, ya le cambiaron el nombre al IFE por el INE. También tenemos una nueva reforma política que busca incluir la participación de nuevos actores en esta contienda, como lo son los candidatos independientes, y también busca que el presupuesto se reparta equitativamente a los distintos partidos políticos. Esa es otra, ya no tenemos 7 partidos políticos que están contendiendo, ahora tenemos 10 partidos políticos para que exista una pluralidad democrática en nuestro país que permita a la gente escoger a quien mejor le parezca. Pero en realidad, ¿estamos bien representados? Bueno, de eso les estaremos hablando un poco más adelante. En total, van a ser 17 entidades en el país en las cuales escogerán a distintos funcionarios públicos, diputados en la mayoría de los casos, aunque en Baja California Sur, Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, Sonora y al parecer ya, se van a escoger también gobernadores. Bueno, los comicios son la primera gran prueba para el nuevo marco electoral resultado de la reforma, como ya les venía comentando. Pero hay que ver en el marco en el que se están desarrollando estas elecciones, donde tenemos a 43 estudiantes normalistas desaparecidos, donde tenemos la serie de asesinatos de Tlatlaya en el Estado de México, donde tenemos un montón de gente descontenta porque no siente que las elecciones son un juego y que realmente los actores políticos que van a contender no lo representan. También hay cosas bastante curiosas. Tenemos un candidato independiente, Nuevo León, el Bronco, que va para gobernador, que está acusado hasta de golpear a su mujer, y ya salieron a defenderlo las redes sociales diciendo: yo no lo quiero de marido, lo quiero de gobernador. Cositas así de absurdas tenemos en este gran circo electorero. Y vaya, Son un montón de cosas que se podrían discutir, pero para poder ahondar un poco más en esto tenemos que conocer las propuestas de cada uno de los partidos. Aunque suene absurdo, estos dicen tenerlas, y bueno, vamos a escuchar un poco de lo que ellos nos dicen, empezando con un partido bastante particular, el llamado Partido Verde Ecologista de México, muy criticado en estos momentos por sobrepasar topes de campaña, por poner su imagen en cines, por poner su imagen hasta en el papel de las tortillas, por violar no sé cuántos reglamentos del IFE que ya hasta le querían quitar el registro. Pero mejor juzguen ustedes mismos, escuchen el siguiente audio y háganse una opinión. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. El Partido Verde Ecologista de México contamina las elecciones. Fue allá por 1979 cuando una modesta organización de colonos en los Pedregales de Coyoacán se dice el factor de cambio. A más de 70 años de gobierno de un solo partido, el PRI, en el que sus integrantes buscaron la alternativa de participar políticamente para superar los muchos obstáculos que se contaban al tratar de salvaguardar el medio ambiente. En concreto, nacieron porque el PRI eliminó espacios verdes importantes en su comunidad. Posteriormente, en 1986, pasaron a convertirse en el Partido Verde Mexicano, y más adelante decidieron participar en la lucha de oposición integrándose al Frente Democrático Nacional, que postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, según porque esta alianza establecía el compromiso para que el gobierno impulsara un programa ecológico. La primera participación del Partido Ecologista de México fue en las elecciones federales de 1991, obteniendo un 1.48%, dejándolos a solo 0.02 para poder mantener el registro. No fue sino hasta 1993 que recuperaron el registro. En 1994 participan en las elecciones presidenciales por única ocasión con candidato propio, Jorge González Torres, proveniente del PRI, dueño de las farmacias Fénix y hermano de Víctor González Torres, dueño de las farmacias del Dr. Kim, y padre de Jorge Emilio González, el Niño Verde, quien heredaría la presidencia de manos de su padre. Perdiendo el registro de nueva cuenta, pero recuperándola 3 años después, en 1997, para no perder su registro hasta la fecha, gracias a las alianzas con el PAN y ahora una alianza casi interminable con el PRI. Cabe destacar que en las pasadas elecciones presidenciales, el Partido Verde solo obtuvo 958.712 votos, lo que nos arroja solo 1.90% del total de los votos emitidos, pero en coalición con el PRI obtuvo 4.648.738 votos, subiendo la cifra para salvar el registro a 9.2%, con lo que se demuestra que hubieran perdido el registro de no ser por sus inteligentes y muy oportunas alianzas. Su filosofía política básica considera que más allá de las legítimas diferencias ideológicas, existe un problema común que afecta a toda la sociedad, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que es la contaminación ambiental y el deterioro ecológico. Y nosotros nos preguntamos, ¿que no lo que ha ayudado a deteriorar el medio ambiente global es el capitalismo, la impunidad, la corrupción, el servilismo de gobiernos hacia las grandes empresas locales y transnacionales, gracias a un sistema político basado en la ideología burguesa? Entonces, las diferencias ideológicas no están más allá de este problema, sino que es el problema mismo. Dentro de su programa de acción, podemos leer lo siguiente. Apoyamos a la aplicación de un salario remunerador que otorgue al trabajador asalariado, al jubilado, al pensionado, un poder adquisitivo real que se encuentre por encima de los precios. Consideramos que los precios de los alimentos básicos deben siempre mantenerse accesibles para que una familia promedio de 5 personas los pueda pagar con el 50% del importe de un salario mínimo. Siendo que la Constitución, en su artículo 123, fracción sexta, nos dice: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Vemos que lo que el Partido Verde Ecologista de México dice no es más que demagogia, ya que votaron a favor de la reforma a la ley laboral que contradice este párrafo en sus documentos básicos al evitar que un trabajador pueda alcanzar estas metas. He aquí otra prueba de su incongruencia. En su declaración de principios dice: busca también la recuperación y afianzamiento de los auténticos valores culturales de México, en especial de la tradición y conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de los seres vivientes, humanos, animales y vegetales, así como de los elementos naturales. Consideramos indispensable la necesidad de adoptar una conciencia universal fraterna que cultive la hermandad, la cooperatividad e independencia de todos los seres vivos, ampliando nuestro actual concepto de solidaridad, hasta incluir a todas las especies vivientes con las que compartimos la vida en el mundo. El Partido Verde Ecologista de México busca defender y representar desde esta perspectiva los intereses de la sociedad y la naturaleza. Y por otro lado, en Chiapas, único estado que gobiernan, Manuel Velasco, con el apoyo de unos 900 agentes de la Policía Estatal, elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, desalojaron a indígenas tzetzales que se mantenían en posesión del predio para acceder a las cascadas de Agua Azul, un atractivo natural en la zona norte del estado de Chiapas. Entendemos por justicia, la equidad y trato respetuoso el abstenerse de sacar ventajas de cualquier índole para dañar o perjudicar a seres vivos o al medio ambiente. Apoyamos que cada persona, grupo, sociedad o país puedan escoger su destino sin ser limitados por presiones o conveniencias ajenas. Y autoridades del Ejido Galeana, quienes son integrantes del Partido Verde Ecologista de México, en la Independencia, municipio de Chiapas, amenazaron con saquear casas, robar animales y tierras de 3 ejidatarios en resistencia, en castigo, por ejercer su libre derecho al voto y a no sufragar por el gobernador electo Manuel Velasco de la coalición PRI Partido Verde Ecologista de México, ni por Enrique Peña Nieto. En febrero de 2009, el Partido Verde Europeo, que agrupa a 36 partidos políticos de 32 países de esa región, oficializó el rompimiento de relaciones con el Partido Verde Ecologista de México, al que desconoció como parte de la familia política verde, ello tras la negativa del Partido Verde Ecologista de México a abandonar su campaña a favor del restablecimiento de la pena de muerte en el país. Para este periodo electoral tendrán un presupuesto de 445 millones de pesos que salen de tus impuestos, de los cuales, por difusión de sus spots en cine, propaganda fija, utilizar su imagen en papel para envolver tortillas y la entrega de calendarios con material no reciclable, el Partido Verde ya acumula a la fecha 11 sanciones que ascienden a más de 195 millones de pesos y solo sus dirigentes saben cómo se repartirá en lo interno el presupuesto otorgado por el INE. Por esto, se vieron en la necesidad de contratar un préstamo por 150 millones de pesos con el Banco Interacciones, cuyo presidente, el empresario priista Carlos Hanrón. Aficionados a la caza, a lucrar con animales y a contaminar, los del Partido Verde son todo menos ecologistas. Y gracias a sus alianzas, en especial esta última con el PRI, con las que han mantenido el registro, podemos decir que los fracasos de Enrique Peña Nieto, que son muchos, también son de ellos. Como la firma del llamado Pacto por México, que no ha beneficiado a nadie y que gracias a esto podemos decir que el Partido Verde no cumple. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Siete con 7:33 de la noche, estamos de regreso en su programa favorito, La Voz Roja. Y bueno, Jesús, ¿crees que en verdad necesitamos tener 10 partidos políticos en México? No, yo creo que con uno bastaría. O no sé. Con uno, pero que realmente nos represente, ¿no? No, pues sí, que represente sobre todo a los campesinos y a los trabajadores. Porque igual hace algunos ayeres, bueno, todavía en realidad, teníamos un solo partido, el PRI, que sí. Nos estuvo chingue y jode por, bueno, a nosotros no, a nuestros padres y nuestros abuelos, chingue y jode por 70 y tantos años, y ahorita nosotros estamos viviendo esa nueva era. Acabamos de escuchar la cápsula del Partido Verde, que siempre ha sido muy aliado del PRI, y que por lo que acabamos de escuchar, de ecologista tiene muy poco. Vamos al otro espectro ideológico, hablar del supuesto Partido del Trabajo. Sí, pues la verdad el PRI, un partido que se contradice bastante con, pues bueno, protegiendo, por ejemplo, protegiendo las vidas, el medio ambiente, y pone su ley de pena de muerte. Y pues, bueno, tal vez no le podemos quitar, el INE no le puede quitar el registro al PRI, digo, al Verde. Al Partido Verde, exactamente. Se confunden, hacen alianzas, pero no son lo mismo. Pero nosotros se lo podemos quitar, pues, no votando por él. Exactamente. Una de las nuevas cosas en esta reforma política dice que los nuevos partidos que apenas van a contender a las elecciones no pueden hacer alianzas. Apenas están surgiendo y tienen que rascarse la espalda ellos mismos. Pero los partidos minoritarios anteriores sí lo habían hecho. Vemos alianzas del partido Nueva Alianza con el PAN, con el PRD, con el PRI, y ahorita del PT me estabas comentando que con el PAN, ¿en dónde van? En el Estado de México, creo, espera. Sí, ya hay tantos partidos, pero todos hacen alianzas con todos que al final uno se pierde, ya no sabe quién es cuál, ¿no? Sí, correctamente, sí, en el Estado de México fue la alianza del PT con el PAN. Y bueno, este partido que se autodomina del trabajo, ¿de verdad representa a los trabajadores? ¿De verdad toma en cuenta las exigencias de los obreros? ¿Ha hecho algo en contra de las reformas estructurales? Según ellos, se jactan de no haber firmado el Pacto por México. Sin embargo, hay que recordar algo. Si no lo firmaron es porque solamente estaban invitando a los tres grandes, al PRI, al PAN y al PRD. Y a pesar de que el PRI se dice el Partido del Trabajo dice que es de izquierda, vemos cómo se contradice en el discurso y cómo inclusive su dirigencia ha sido acusada de malos manejos por parte de su misma militancia. Sí, por este... Por sus militantes. Pero bueno, no nos hagamos más bolas con todo este enredo de partidos políticos y vamos a escuchar la cápsula del Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo y sus contradicciones ideológicas. Los procesos electorales de 1991 dieron un motivo para la creación de un partido por medio de diversas organizaciones sociales como Comité de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, así como personas procedentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Movimiento Magisterial Independiente. Sin embargo, lo que no se dice es el hecho de que uno de los principales promotores del Partido del Trabajo fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari, compañero de grupo de Alberto Anaya, en la Facultad de Economía de la UNAM. El pasado 30 de enero del 2013, el diputado federal Alberto Anaya Gutiérrez, en un video publicado en YouTube por ADN Político, expresó su opinión sobre qué reforma es prioritaria para el país. Sin lugar a duda, la reforma hacendaria. Dice, porque esto permitiría fortalecer la hacienda pública. Si hay más presupuesto, todas las políticas públicas van a tener sustento para poder cristalizar en bien de México, responde Alberto Anaya cuando se le pregunta sobre su reforma prioritaria en este periodo que representa su tercera oportunidad como diputado federal. A pesar de haber votado en contra de la reforma hacendaria, las opiniones personales muestran la mentalidad e hipocresía que los representantes del pueblo, entre comillas, por parte del Partido del Trabajo, donde el interés propio y el mantener posiciones de interés político y económico hacen de estos dirigentes y sus partidos de izquierda solo fachadas para manipular y fraccionar a la población para la toma de decisiones por un cambio social y de sistema de fondo. Sin embargo, la realidad es otra. A continuación se mostrarán algunos datos y acontecimientos que han hecho del PT, Partido del Trabajo, un partido que nada más cobra y no actúa con base a sus principios y objetivos. Corrupción. El lunes 19 de enero del 2009 aparece una nota en la página del Universal comentando que unos 30.000 militantes del Partido del Trabajo abandonan dicho partido para unirse al Partido de la Revolución Democrática, PRD, tras acusar de corrupción a la dirigencia, específicamente Alberto Anaya. Alianzas. El pasado 7 de marzo del 2015 aparece una alianza en el Estado de México entre el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional, PAN. También podemos mencionar que el pasado 12 de enero del 2015 el PT se alía al PRI en Querétaro porque tienen ideologías muy parecidas. ¿De qué sirve ser un partido político cuando los intereses hacen que sus estatutos, ideologías, objetivos y principios sean mancillados y pues pisoteados a través de alianzas con partidos con los que juraron combatir y erradicar? Pacto por México. El Partido del Trabajo basa sus spots en enfatizar que, a diferencia de otros partidos, el del Trabajo no hizo pactos para apoyar la llamada reformas estructurales y en reafirmar que decidimos ser la oposición, decidimos ser de izquierda. Decidimos luchar día a día, decidimos ser de izquierda. Decidimos defenderte, decidimos ser de izquierda. Lo que no dicen es que, por principio, ellos no firmaron el pacto para la citada reformas porque no fueron convocados. Fue un acuerdo entre los tres grandes, PRI, PAN, PRD. Finanzas. Es exorbitante la cantidad de capital que manejan dentro del PT para su estructura y organización. En el informe anual sobre el origen y destino de los recursos del Partido del Trabajo correspondiente al ejercicio de 2013, el total de ingresos asciende a la módica suma de 305 millones de pesos, en comparación de sus egresos, que son de 281 millones de pesos. Para las elecciones del 7 de junio del 2015, el INE destina alrededor de 389.740.000 pesos al Partido del Trabajo. Tenemos que recordar que el presupuesto que destina el INE a todos los partidos políticos sale del bolsillo de todos y cada uno de los mexicanos a través de los impuestos. Estos son pequeños ejemplos que nos muestran que la política mexicana está plagada de ineptitud, corrupción, contradicción de sus ideas en los partidos políticos y sobre todo del interés propio por encima del bien común, del pueblo y de la nación. El Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista de México hacen una invitación a que analicen, comenten y sobre todo se informen de los partidos políticos de la actualidad y no nada más en sus estatutos, escritos y propuestas, sino en su acción política. El pueblo mexicano está cansado de ver las contradicciones que estos partidos de izquierda hacen para mantener su posición preferencial en un país donde la corrupción, la violencia, el tráfico de influencias, la manipulación y la burla de los que se dicen dirigentes políticos nos hunden más en la desesperación y la miseria. Cada uno de nosotros debemos exigir un cambio que beneficie al ciudadano común, que trabaja más de 64 horas a la semana para recibir un salario mínimo de 68.28 pesos, sin un buen seguro médico, donde la educación para los hijos está siendo privatizada, los servicios públicos cada vez son más caros e ineficientes, pretextos para luego privatizarlo. ¿Estamos dispuestos a seguir siendo observadores de la política corrompida del país o haremos un cambio social de fondo a través de la organización social? veces no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 7:46 de la noche. Estamos de regreso en su programa favorito, La Voz Roja, el programa radiofónico de la Juventud Comunista de México. Hace unos momentos escuchábamos la cápsula de Movimiento Ciudadano, que con canciones guapachosas, con nuevas propuestas y diciéndose ser de izquierda, busca atraer a los jóvenes hacia un cambio. Inclusive creo que fue en Guadalajara, salió un candidato de apellido Alfaro, se unió con varios cantantes de rock, que allá está muy escuchado ese ritmo, y compusieron una canción al estado tomando la letra de Guadalajara. Una cosa totalmente astuta, porque realmente el rock es un género que a muchos nos agrada, y ese video fue hecho por personas con cierta fama y prestigio, y qué mal, ¿no? Sí. Que haya gente que se preste para esas cosas. Pero bueno, pasamos a otro partido no tan reconocido. El Movimiento Ciudadano, que antes se llamaba Convergencia, que con su Movimiento Naranja también ha hecho algunas cosillas no muy agradables. Sí, este partido que se dice ser de izquierda, pues ya estamos cansados de que pues no lo sean. Solamente piensan cambiar el actual sistema en vez de erradicarlo o cambiarlo completamente. Exactamente, poner pequeños parchecitos donde haya algunas fugas en este podrido sistema capitalista, en lugar de cambiar por completo las cosas. El partido Movimiento Ciudadano, antes conocido como Convergencia, fue fundado por Dante Delgado Ranauro, quien se jacta, al menos en el estado de Veracruz, de ser uno de los promotores del Acuario, e incluso alguna de su propaganda en alguna ocasión salía diciendo que él era de sus fundadores del Acuario, siendo este una de las grandes obras en el estado. No, qué feo que pues que saquen las cosas, ¿no? Exactamente, si se supone que eso es una obra pública, ¿para qué jactarse de ello, no? ¿Para qué decir yo lo hice, cuando se supone que es su trabajo? Sí. Bueno, nos vamos con Movimiento Ciudadano. En unos momentos regresamos. Movimiento Ciudadano, fundado en 1999 por exmiembros de otros partidos políticos y miembros de la sociedad civil con el nombre de Convergencia, cambia de nombre a Movimiento Ciudadano el 31 de julio del año 2011, así como su estructura interna y su logo. En su declaración de principios se puede leer lo siguiente: suscribimos los principios y valores de la socialdemocracia. Nuestro proyecto progresista está comprometido con la profundización de las prácticas democráticas y la búsqueda de los medios necesarios para que la sociedad goce de mayores niveles de libertad. Movimiento Ciudadano acepta el sistema de libre mercado como la mejor manera de organizar la producción de bienes y servicios requeridos para la satisfacción de necesidades materiales. Al mismo tiempo, tiene como objetivo la intervención del Estado para garantizar que los beneficios y dividendos sean producidos y distribuidos en función de la necesidad de asegurar una vida cabal y plena para toda la sociedad. La verdad es que tras estas aseveraciones lo que realmente persiguen es que todo se mantenga como hasta ahora, sin cambios y de manera permanente, que el Estado dé garantías al capital y a los mercados para que este sistema, que hasta hoy ha generado 53.3 millones de mexicanos en pobreza, de los cuales más de 12 millones están en pobreza extrema, permanezca. Por otro lado, hay académicos que aseguran que en realidad son 80% de los mexicanos que viven en alguna condición de pobreza, como afirmó el doctor Julio Boldvini, del Colegio de México, como respuesta a estas cifras de la Conveval. Pero eso sí, que los mexicanos tengamos el derecho a emitir nuestro voto libremente por organizaciones políticas, partidos, que reparten para este objetivo 53 mil millones de pesos de nuestros impuestos. De estos corresponde a Movimiento Ciudadano nada más 368 millones. Los siguientes personajes han sido parte de este movimiento desde el comienzo y han ocupado la presidencia o ordenación en algún momento. Dante Delgado, quien inicia su carrera política en el PRI, ocupando diferentes cargos como embajador de México en Italia, diputado federal, llegando a ser gobernador interino del estado de Veracruz, periodo en el cual amasó una gran fortuna, por la que fue encarcelado debido a la denuncia de su sucesor Patricio Chirinos por peculado y corrupción. Para liberarse de esta situación, llegó a acuerdos políticos y como resultado de un indebido proceso fue liberado, mas no exonerado. Luis Walter, candidato actual a la gobernatura de Guerrero, que gracias a sus acomodos y alianzas ha logrado diferentes puestos, siendo el presidente municipal actual impulsado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, con permiso de Acapulco, donde ha brillado por su incapacidad para gobernar y que antes de lograrlo fue candidato por Convergencia a la alcaldía de Acapulco en el 2002, en el 2005 y en el 2008. Ocupó el cargo de diputado federal del 2003 al 2006. Movimiento Ciudadano postula como sus candidatos a mexicanos honestos, como Marcelo Ebrard, presunto responsable del fracaso y fraude de la línea 12 del metro en el Distrito Federal, o como Manuel Espino, brillante panista, expulsado del PAN y miembro del Yunque, movimiento ultraderechista. Como vemos, al final de la línea, los iguales se juntan, corruptos, chapulines, personajes sin principios ideológicos sólidos, cuyo principal objetivo es no salir del presupuesto, aunque eso signifique ser hoy de derecha y mañana de izquierda, o de la izquierda oficial. La pregunta es, ¿habrá políticos diferentes a los anteriores? Entre el pueblo seguramente sí, pero estoy seguro que no se prestaría para aparecer en la boleta electoral por ningún partido oficial actual. Ahora será el eterno darle y darle y darle y darle cuerda al misterio. ¡Ay, qué miedo! Me estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza y no me es grato nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada en seco. Planeo y planeo y no alcanzo y no llego. Me dicen que ya he asesinado y nada, un onda nada, un nado en nada de nada. No será el eterno darle y darle y darle y darle cuerda al misterio. ¡Ay, qué miedo! Yo guardo un alfiletero agujerado de infierno. Si un amigo se afana en afilarlos, cada uno y todos al final, del fin a fin, al fin del mar. Que espero, espero, espero y desespero. Y pienso que pensando tanto y tanto, entre tanto y tanto y tanto tiempo se me van. Se me van a lanzar con la firme intención de ensartarme y darle cuerda al misterio. Ay, qué miedo. Una señorina me comenta que quisiera que cambiaran el ritmo, que su cintura sufre el cinismo de tal basura, que no haya sitio a su sabrosura, que le hacen bailar sobre un cable vacío, el vacío, vacío al vacío. Estoy acostumbrando a que me corten el agua cada vez que no me alcanza y no me es grato nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada y nada en seco. Planeo y planeo y no alcanzo y no llego. Me dicen que ya he asesinado y nada, un onda, nada, un nado, nada de nada. No tengo nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. He notado que no ando teniendo, aunque no hay que temer. Y aunque clavo y techo tus casas y no te echo la mía, en mi techo remachas. Día, noche y tardes consuela de sombra tu rostro de broma. Y qué mala broma, qué mala vibra, qué mala vibración de tu sonrisa. Pared tras pared tras pared tras pared tras pared tras pared tras pared tras pared transparente mi vida.

en las distintas cámaras en el gobierno, además de algunos gobernadores en otros estados de la República. Pero, ¿existe realmente la democracia en nuestro país? Para comenzar a hablar de ella y para definir si existe o no, habría que ver primero qué es la democracia o cómo se entiende. Este concepto nos lo vienen enseñando desde la primaria, cuando vemos todas estas cuestiones de las culturas antiguas, los griegos, los romanos, y nos dicen que democracia viene del griego demos, pueblo, kratos, gobierno, o sea, gobierno del pueblo. Hay que ver primero qué entendían los griegos por pueblo. Para ellos, el pueblo era toda aquella persona que tenía un sustento económico. En este sentido, bajo su definición de democracia, las mujeres y los esclavos no constituían el pueblo. No, pues qué chingón, ¿no? Entonces sí había democracia, los ricos pueden votar, los filósofos pueden votar, el consejo de ancianos puede tomar decisiones, pero si eres esclavo, si eres mujer, si eres pobre, no puedes hacerlo. Sí, muy excluyente esta democracia de los griegos. ¿Y estamos alejados de esa democracia? Pues aparentemente no, pero la realidad es que, pues que estamos demasiado... Bueno, estamos en esa democracia, no sé cómo... Demasiado cerca, diría yo, coqueteándole muy, muy de cerca a la democracia planteada por los griegos. Tenemos 10 partidos políticos, se van a llevar muchos millones de la partida presupuestal para sus campañas, para poner su logo en paredes, para poner su propaganda en tus buzones, para poner sus anuncios antes de que comience la película, cuando vas al cine, en el papel de las tortillas, en mochilas, en relojes, en paraguas, para comprar tortas, refrescos para los acarreados, tarjetas de Soriana, ¿qué más? Un montón. Un sinfín de cosas. Resulta bastante curioso este caso de los partidos. A mí hace 2 semanas me tocó ver, por ejemplo, allá en la Martín Carrera hay un centro de capacitación política del PAN, y en la esquina de ese centro de capacitación política estaba un montón de gente vestida con camisas blancas, bolsas verdes, llenando un montón de hojas, bajando cosas, y realmente se veía en una actitud muy sospechosa, y más que es la Martín Carrera, donde tienes que estarte cuidando de todo, ¿no? Pero ya cuando me acerqué me di cuenta que eran del Verde, cosa bastante curiosa, dado que estaban enfrente del centro de capacitación política del PAN, casi como si estuvieran intimidando al enemigo o esperando a que saliera la pandilla rival. También por ahí mismo me tocó ver en el, no sé cómo le llamen, centro de capacitación o oficinas del Movimiento Ciudadano en Ferrocarril de Hidalgo, cómo estaba la propaganda de Morena, y así como si fueran grafiteros garabateando las firmas de la banda contraria, estaba el letrero de Morena pegado con la calcomanía del Movimiento Ciudadano. Una cuestión completamente ridícula y de la que somos ajenos. ¿Nosotros qué tenemos que ver con esa guerra mediática que hay en torno a los partidos políticos? ¿Acaso tenemos parte de ese juego? No, pues yo creo que sí. Pues lo seguimos, ¿no? Por desgracia, hay algunos que todavía no comprenden que realmente estos partidos no nos están representando. El día de ayer fue otra más de las movilizaciones por Ayotzinapa, la 12ª Jornada Global, donde en el mitin que se lleva a cabo en el Hemiciclo a Juárez, a las personas que organizan esto, a la banda que estaba ahí, se le ocurre un ejercicio muy sano: despegar toda la propaganda política que estaba alrededor de cada uno de los 4 puntos en los que sale, la pone cerca del hemiciclo, y cuando empiezan a hablar los padres de los normalistas diciendo que ellos no confían en el proceso de las elecciones, que ellos realmente le perdieron la fe al Estado luego de la desaparición de sus hijos, se comienza a juntar toda esta basura electoral y la prenden. Sí, aunque hay otra bola de personas que en esta situación muy fea, bueno, de violencia que se vive actualmente en nuestro país, pues los partidos se aprovechan y la gente actúa con miedo votando por estos partidos, pensando que van a cambiar esta situación. Algunas veces es miedo y otras es simple ingenuidad. Debo confesarlo, yo a mis 18 años, cuando todavía era un mocoso imberbe, como si hubiera crecido mucho, ¿no? Cuando todavía no pensaba muy bien las cosas, sí participé en el proceso de las elecciones porque creía que realmente se podía cambiar algo desde ahí, pero luego me di cuenta de que realmente no. Al menos en ese proceso electoral, cuando se escogió presidente en 2012, a mí me tocó ver muchas irregularidades. En Veracruz, lugar de donde yo soy, hubo robo de urnas. Incluso golpearon a capacitadores electorales a la vez que les quitaban todas las boletas en esas fechas. También me decían mis compañeros que participaron como observadores electorales que en algunas colonias populares había gente del PRI armada con pistola amenazando a los votantes para que votaran por su partido. ¿Realmente existió un voto libre en eso? Otra anécdota que también me tocó vivir era como las casillas foráneas, donde supuestamente si tú no estás en el lugar donde te toca votar, puedes ir a ellas. Se iba la policía, el ejército a formarse y votaban en bola. Wow, no, qué sospechoso, ¿no? Sí. Se supone que en esos lugares hay, ¿qué te gusta? Menos de 100 fichas para que tú vayas a votar si no estás en tu estado, en tu ciudad. Y esas 100 fichas por la policía, por el ejército. Cosa bastante curiosa porque en ese tiempo, y creo que todavía hasta el momento, Veracruz está gobernado por el narco, se vivió un miedo terrible y las elecciones fueron blindadas supuestamente. La Marina recorría las calles con todos sus elementos, se buscaba que estas fueran transparentes, pero luego de enterarnos de que Enrique Peña Nieto supuestamente es el ganador de estas elecciones, nos damos cuenta de todo el despliegue mediático que se hizo. Incluso Felipe Calderón, horas antes de que el Instituto Federal Electoral confirmara al ganador, ya le estaba dando las felicitaciones a Peña Nieto. Que sí, qué sucio. Qué sucias fueron estas elecciones. Estas y todas en general, ¿no te parece? Sí. Pero ¿por qué no funcionan las elecciones? ¿Realmente habrá algún momento en que han llegado a funcionar? Pues un momento en Nayarit, ¿no? Cerca. Tenemos la experiencia de Alejandro Gascón Mercado, que igual con él tenía comités de pueblo. Él era parte del Partido Popular y alumno de Vicente Lombardo Toledano. Y antes de iniciar su campaña en Nayarit, iba con la gente a las fábricas, a las escuelas, a las colonias populares y explicaba sus propuestas, además de escuchar a cada uno de los candidatos. Y formó los llamados comités de pueblo, donde cada uno de estos comités se encargaba de ver los problemas de la colonia y de hacerlos llegar al municipio cuando Gascón Mercado era presidente municipal de Nayarit. También tenemos otras experiencias. Lázaro Cárdenas es un tanto un personaje bastante peculiar. Sí, hizo cosas buenas, pero pues también nos trajo al PRI, ¿no? Sí. Y ahí como que la regó un poquito al sectorizar al estratificar a los distintos sectores de la sociedad, el obrero, el campesino, el estudiantil. Una cosa que terminó convirtiéndose en el aparato de poder más grande que nos gobernó por 70 y tantos años. Pero hay otros países donde la alternativa por medio del voto ha funcionado. Chile es un ejemplo con Salvador Allende. Él logra llegar al poder no por un movimiento armado, sino por unas elecciones. La Revolución Rusa también buscaba construir un nuevo tipo de partido político, porque Lenin encabezaba esta idea de que se debe tener un organismo donde la clase trabajadora, donde los que menos tienen, sea los que decidan. Porque el Estado, hay algunos que dicen que es un conciliador de los antagonismos de clases, cuando no, en realidad es una herramienta mediante la cual una clase ejerce poder sobre la otra. ¿Y qué pasó cuando la Revolución Rusa triunfó? Simple, los bolcheviques llegaron al poder y tumbaron a los zares, pero para poder administrar todo ese vasto territorio que era la vieja Unión Soviética, se necesitaba de un organismo regulador que centralizara todas las decisiones de ese pueblo, de esos trabajadores organizados. Y esa es la idea que Lenin tenía del partido. ¿La podríamos aplicar aquí acaso? Yo creo que sí. ¿Cómo? Pues habría que empezar a construir, para empezar. Los zapatistas, mediante su llamada sexta declaración de la Lacandona, expresaban sus puntos de vista, por qué se levantaron en armas, cómo es que ellos ven el mundo, qué visión tienen del capitalismo, de la explotación laboral, de la economía, en fin, un montón de cosas, pero mencionaban algo muy importante. Ellos en ese manifiesto no llamaban al pueblo a levantarse las armas, sino que los invitaban a que desde cada uno de sus lugares de origen ellos empezaran a construir sus formas de organización. ¿Se podría empezar con eso, no crees? No, yo creo que sí. Y actualmente, pues, en un sistema que se quedan solamente en lo electoral y no se va más allá a la realidad social y a lo económico, pues, es una democracia imperfecta, ¿no? Yo creo. Ese es el problema. No es que reneguemos de la política, porque realmente, si volvemos a la etimología griega que tanto nos aburrió la secundaria, nos damos cuenta de que las polis en la antigua Grecia eran las comunidades. Entonces, hacer política significaba que tú te interesaras por tu comunidad, que participaras, que buscaras un bien común. Ese contexto se ha desvirtualizado y la gente cree que la participación política solamente se limita al proceso electoral, que ellos solamente pueden decidir el destino de su nación a través del voto, cosa que no es cierta. Si vemos muchos ejemplos, los zapatistas son solo una parte de ellos, nos podemos dar cuenta de que existen otras formas de organizarse que van más allá de la vía electoral. Habría que empezar a construir estas formas de organización y consolidar un partido que realmente represente los intereses de la clase trabajadora, pero para eso deberemos reformar todas las series de modificaciones que le han hecho a la Constitución, a las leyes políticas, a la ley electoral, para que realmente desde el punto de vista legal pueda surgir una alternativa de cambio a través de la vía política. Correctamente. Había un movimiento en particular que surgió en torno a una figura política muy que ha dado mucho de qué hablar, que hubiera podido ser la alternativa. Desgraciadamente, el culto a la personalidad de su líder mesiánico fue una de las cosas que derramó el vaso y por las que no se puede tomar en serio a este nuevo partido político. Creo que ya lo conocen, nos vamos con su cápsula para que puedan ahondar un poco más acerca de él y en unos momentos regresamos con este programa especial de las elecciones a través de la señal de Regeneración Radio. Morena y su engañoso sueño. Morena nace como movimiento político electoral bajo el caudillismo de Andrés Manuel López Obrador en el 2010. Nace con personas provenientes del PRI, del PRD, del PSUM. Todos vienen del mismo tronco común. Vienen de una izquierda dividida no por mejorar las formas de lucha del pueblo, sino por intereses electorales, por candidaturas en todos los niveles: la presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones federales o estatales, senadurías, presidencias municipales o regidurías, bajo la estrategia de que al enemigo se le puede vencer con sus propias reglas, dentro del sistema capitalista, cuando aún existe una correlación de fuerzas contraria al pueblo y favorable a la burguesía con su oligarquía, el Estado y al imperialismo. Morena pretende ser la dirección del gran movimiento de descontento que ha acumulado el pueblo después de tres grandes fraudes electorales: 1988 contra el Frente Democrático Nacional, 2006 y 2012 contra el PRD. Con principios y un programa que parte de creer que vivimos bajo un modelo económico y no en un modo de producción como lo es el capitalismo, que los lleva a pretender transformar el modelo de desarrollo imperante, lo que significa que transformar es cambiar sin alterar sus características esenciales, pues como señalan, nuestro proyecto busca impulsar el desarrollo a través de las iniciativas privada y social, promoviendo la competencia. En resumen, no se plantean cambiar el sistema capitalista, sino solamente transformarlo, dejando intacta la explotación de los trabajadores y del pueblo en general. Para muestra tenemos el hecho de que si bien cuando se gobernó el DF se aplicaron políticas sociales que beneficiaron a ciertos sectores desprotegidos, lo cierto es que jamás han tenido una política laboral que beneficiara a los trabajadores, quienes siguen siendo presas de políticas neoliberales, lo mismo que en otros rubros. Recuerden que el estudio del pasado nos permite comprender correctamente el presente. En sus principios señalan aspectos como los siguientes. 5. Nuestro movimiento es un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. En Morena participan mujeres y hombres, empresarios, productores y consumidores, estudiantes y maestros, obreros, campesinos e indígenas. Estamos convencidos que solo la unidad de todos los mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que para sacar adelante a México se necesita a todos los sectores de la economía, al sector público, al sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mal habida, de la corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana. Nos recuerda el viejo lenguaje de la unidad de clases, cuando encontramos a los contrarios supuestamente unidos para transformar el modelo de desarrollo imperante. Nosotros no estamos en contra de que se unan los ciudadanos, pero para cambiar de raíz el sistema y no el modelo, ya que ese reformismo puede llevar a las fuerzas verdaderamente democráticas y revolucionarias a nuevos fracasos. Tenemos que analizar a los candidatos que está lanzando Morena. Ricardo Monreal, quien ha militado en el PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y ahora en Morena, será candidato para la delegación Cuauhtémoc. Alfonso Durazo, ex vocero del presidente Vicente Fox, ha militado en PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena. Suplirá a Monreal como coordinador de la bancada de Morena. Y la lista es interminable, lo cual nos deja claro que los partidos siguen simulando que son nuevos y que quieren el cambio. Nos preguntamos, ¿dónde están los cuadros emanados del pueblo? ¿Por qué siempre los mismos? Finalmente, en su programa de acción, si bien se recogen demandas genuinas del pueblo, ¿hasta dónde con objetivos como los siguientes el pueblo se beneficiará? La crisis económica mundial revela el fracaso del modelo neoliberal, que no ha sido capaz de brindar bienestar a los pueblos. La imposición de una política económica por parte de los organismos financieros internacionales hacen que México sea de los países que menos crece, menos empleo genera, con mayor migración y desigualdades. Por ello es necesario transformar el modelo de desarrollo imperante, por uno que frene la decadencia y garantice el bienestar y la felicidad, imparta nueva viabilidad a la nación, preserve y restaure los recursos naturales y mejore el medio ambiente. Nuestro proyecto busca impulsar el desarrollo a través de las iniciativas privada y social, promoviendo la competencia, pero ejerciendo la responsabilidad del Estado en las actividades estratégicas reservadas por la Constitución, en la planeación del desarrollo y como garante de los derechos sociales y ambientales de las actuales y de las futuras generaciones. En lo general, cualquiera que lea esta declaración del programa de Morena creerá que está luchando seriamente por una transformación social para nuestro pueblo, nuestra nación y en particular por los trabajadores, tomando en cuenta lo que significa este concepto ya analizado, transformación. En resumen, 1. Reconoce el fracaso del modelo neoliberal, la imposición de este modelo por organismos financieros internacionales y lo que conlleva, asegurando que es necesario transformar el modelo de desarrollo imperante. Al nada más transformar y no cambiar, es una cuestión de mantener y no tocar al sistema capitalista, que es el verdadero causante de los males de los pueblos. 2. Por otra parte, su proyecto busca impulsar el desarrollo a través de las iniciativas privada y social, promoviendo la competencia. Esta política conlleva que la iniciativa privada siga siendo un explorador de materias primas y mano de obra barata en nuestro país, exactamente lo que ya conocemos de los monopolios nacionales y extranjeros. Y para esto, que haya industrias, consumo, mercado, crecimiento, distribución equitativa de la riqueza y bienestar creciente, solamente se puede lograr con un sistema social diferente. 3. Se dice que el Estado asuma la responsabilidad de conducir el desarrollo sin injerencia externa. Esto es lo ideal para cualquier nación, pero para lograr esto, el Estado debe estar en manos de los trabajadores y el pueblo. 4. Respecto de los trabajadores. En su programa establecen que el modelo económico que promueva la libertad y democracia sindical, en donde el Estado no intervenga en los asuntos internos de las organizaciones gremiales. Para lograr esto, se tendría que quitar la actual Ley Federal del Trabajo, promulgando otra donde se respeten los derechos de libre organización, de contratación colectiva, de huelga y se garantice la estabilidad en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos, etc. Y 5. La concepción política e ideológica de Morena está llena de contradicciones e incongruencias, ya que se ha demostrado históricamente que la lucha de clases existe. Mientras exista una sociedad dividida en clases y su base sea la explotación del hombre por el hombre, Morena, para demostrar que es un partido nuevo, debe de empezar por acabar con su caudillismo, o sea, el culto a la personalidad, y crear cuadros políticos que salgan verdaderamente de las filas del pueblo y renunciar a participar en esas elecciones tramposas y a salir a organizar demostrando verdadera honestidad. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 8:20 de la noche, 8:20 de la noche. Acabamos de escuchar la cápsula del Movimiento Regeneración Nacional Morena, que bajo la figura del caudillo Andrés Manuel López Obrador pretende hacerse propaganda y entrarle al juego electoral, competir por un hueso. Aquí volvemos a lo mismo, del problema de los partidos que se dicen ser de izquierda. Pero en realidad no lo son. Esa es la triste realidad. Si realmente el Movimiento Regeneración Nacional quisiera cambiar las cosas, no hubiera peleado por un registro, no estaría compitiendo en las elecciones, estaría organizando a la gente para que cambie sus condiciones de vida en cualquier parte que se encuentre. Porque para tener un partido político, un movimiento político, no se necesita contender en las elecciones, se necesita tener una ideología, tener una línea política y estar cerca de las clases trabajadoras, que son las que hacen que este país se mueva. Sí, y se dice que apoya, bueno, sus fundamentos dice que no está en contra del empresario, sino que pues lo ve como amigo. Así es, la bendita República Amorosa del PEJE. Tan solo hay que ver aquí en el DF cuántas cosas no pasaron en su gobierno. ¿Realmente el cambio del PRI al PRD fue beneficioso en algún sentido? Pues, la verdad yo no me acuerdo de aquellos años. Pero... Pues yo tampoco sabría decirles, llevo 2 años viviendo aquí, pero al menos en esos 2 años que he estado, al ver todo lo que ha hecho Mancera, todo lo que ha quedado de los vestigios del perredismo, te das cuenta de que realmente... Pues no es un gobierno muy de izquierda que digamos, un gobierno de izquierda que golpea, que reprime, donde tienes que estarte cuidando al momento de que manifiestas sus inquietudes, tus inconformidades al gobierno, porque no sabes si te van a entambar por decir lo que piensas. Ahí tenemos a los compañeros de la Vocacional 9 y de algunas facultades de la UNAM, a quienes metieron presos por estar arrancando propaganda política, cosa que ni siquiera está tipificada como delito. Sí, se dicen ser de democracia. Así es, y vemos toda la serie de irregularidades que hay. Tan solo ahorita el pleito con Uber que tienen con los taxistas. Pero, en fin, es solamente una de las pequeñas atrocidades que la izquierda en el DF ha hecho. A continuación nos vamos con una cápsula musical del buen Arturo Mesa. Se llama Solo están jugando a matarte. Al regresar escucharemos la cápsula sobre el Partido Nueva Alianza, el bendito partido del Baster Gordillo. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. Chaparrita, grita Pedro, Juan y Tiburcio. Ey, nena, no te enojes, solo están borrachos, nena. No se irán sin pagarte la cuenta. Ya no hay marinos, ya no hay quijotes locos en la costa. Se fue de brasero, tu abuela se fue más lejos, a un lugar que llaman cementerio. Thank you. solo están jugando, nena, solo están jugando a matarte. La sinfonola está marcada, la güera está muy briaga. Si no encuentras la salida, será porque no hay tal puerta. Las noches son densas para contarlas. Si lo matas, te suicidas. Si te paras en la esquina, te vas a sentir más mal. Ey, nena, en tu cuarto hay un Cristo roto, nena. Ey, nena, no te mueres, solo estás pariendo, nena, un crucifijo de carne, un crucifijo de carne, oh Dios. Generación Radio. Comunicación contra el poder. El panal de la abeja reina. En México, la política que defienden aquellos que ostentan el poder es como el guión de una telenovela barata, una historia de amor, desencanto, alianzas, rupturas y traiciones. Como mudos espectadores de esta tragicomedia, hemos sido testigos a lo largo de los años de diferentes pleitos pasionales entre los personajes y el surgimiento de nuevos actores que aparecen cuando menos lo esperamos para darle un nuevo giro a la trama. A finales de la década de los 80, pudimos presenciar el inicio de un romance apasionado entre la lideresa de uno de los sindicatos más grandes y corruptos de América y el partido heredero de la revolución. Pero la luna de miel duró muy poco, pues una vez inaugurado el nuevo milenio y con el PRI fuera de la silla presidencial, comenzó el desmoronamiento de la relación del Baster Gordillo con el revolucionario institucional. El 4 de marzo de 2002, la maestra asume la Secretaría General del PRI, siendo Roberto Madrazo el presidente de este partido. Un año más tarde, ocupa por tercera y última ocasión un curul de diputado, convirtiéndose así en la coordinadora de la bancada priista en San Lázaro, teniendo bajo su control a 239 diputados. Sin embargo, los señalamientos por parte de sus correligionarios que la acusaban de apoyar al PAN y traicionar a su partido hicieron que la alianza mantenida por años entre el Baster y el PRI terminara. Es así que en 2005 se crea el partido Nueva Alianza, derivado de una vieja organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, conocida como Alianza Ciudadana Magisterial. Dicho partido nace sin sustento ideológico, pues su único objetivo fue otorgar una estructura de poder que permitiera a Gordillo seguir dándose una vida de reina en este país lleno de miseria. Desde su creación, el panal ha sido fiel a su nombre, pues en cada elección establece nuevas alianzas con diversos partidos políticos para mantener su registro y seguir succionando el presupuesto federal. Tan solo en este año, Nueva Alianza ha establecido coaliciones con el PRI en el Estado de México, con el PRD en el DF y con el PAN en Tabasco. Tras contender en dos elecciones presidenciales con candidato propio, este partido ha logrado consolidarse, cosa que no es de sorprender, pues los líderes charros del CENTE han sabido hacer uso de toda una serie de artimañas para que esta entramada red política no se desbarate, como retener credenciales de elector a maestros u obligarlos a comprometer a 10 personas a votar por el partido. Tras la detención del Baster Gordillo en 2013, acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, el panal ha intentado escapar de la sombra de la maestra y trazar su propio camino, renovando su imagen con spots que pretenden utilizar un lenguaje juvenil que en otro tiempo sería objeto de censura. Los nuevos comerciales en radio y en televisión nos preguntan, ¿eres turquesa? ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿Será acaso una insinuación de que Nueva Alianza es una combinación entre el Partido Verde y los azules panistas? Lo único cierto es que mantener a este grotesco circo electorero le cuesta a los contribuyentes una fortuna. Tan solo en este año el Instituto Nacional Electoral ha designado 5.356 millones de pesos para los gastos de campaña de los 10 partidos políticos registrados. De esta cifra, a Nueva Alianza le toca la no despreciable cantidad de 371.2 millones. Todo lo expuesto anteriormente deja en claro una cosa: la única manera de dejar de estar inmersos en este melodrama barato en el que los poderosos han convertido a la política nacional será empezar a tomar conciencia, ignorar por completo el ciclo electoral y empezar a escribir con nuestras propias manos un nuevo capítulo de la historia de México, en el que los ciudadanos de a pie sean los actores principales. Más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero. Volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la Yeah. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Son las 8:35 y ya se está empezando a hacer de noche aquí en la cabina. Híjole, nos vamos a ir tarde. Pero bueno, al menos ya acabó la lluvia. Acabamos de terminar de escuchar las 10 cápsulas de todos y cada uno de los partidos políticos que contenderán en las próximas elecciones del 7 de junio. Ya pueden darse una idea, ya saben qué piensa cada uno de ellos. Ahora podrán saber si quieren ir a votar por esa bola de gente ociosa que no tiene nada que hacer y que pretende representar los intereses del pueblo, o simplemente no votar y empezar a organizarse. Pero lo planteábamos hace algunos momentos, en algún punto de nuestra historia política nacional, ¿existió alguna alternativa para el voto? ¿O cuál fue el momento en que la vía electoral dejó de ser una alternativa? Hubo un tiempo en el sexenio de Lázaro Cárdenas donde había más apertura democrática, o aparentemente la había. Tenemos el caso del Partido Comunista de México, que en ese tiempo era legal y tenía la misma oportunidad de competir que los otros. Claro, el aparato priista estaba tan firmemente consolidado de que por ningún motivo el PCM hubiera ganado. También teníamos al PPS, que salido de las ideas lombardistas tenía un buen prospecto. Desgraciadamente, al morir el maestro Lombardo, el PPS en algunas partes del país recae completamente y deja de representar a la clase trabajadora. Ahí tenemos el caso de Nayarit con Alejandro Gascón Mercado. Cuando él se lanza para la gubernatura de este estado, le hacen un fraude terrible, cosa que era de esperarse, ¿no?, por parte del PRI. Pero lo realmente lamentable de este hecho es que quien se supone que era su compañero, su camarada, Jorge Cruchán, que en ese momento era presidente del PPS, avaló ese fraude por un puesto, no recuerdo exactamente de qué era, pero por un hueso vendió a Gascón Mercado. Cosa totalmente terrible, ¿no te parece? Sí, bastante terrible. Horrible. Exactamente, el PPS, que algunos lo toman como burla y dicen que es el partido de la doble negación, que ni es popular ni es socialista. Pero bueno, ahí estaba el PPS en los tiempos de Gascón Mercado, y también fruto de ese fraude tan espantoso surgió una nueva lucha por organizar al pueblo de México en el Partido del Pueblo Mexicano, que también encabezó Alejandro Gascón Mercado, y que en algún momento se planteó la vía electoral para poder cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque para ese tiempo la Constitución no estaba tan manoseada, para ese tiempo todavía existía una conciencia política y había una verdadera izquierda. El Partido Socialista Unificado de México es otra de las alternativas que en algún momento se plantean para tener un partido que represente a la clase trabajadora. Pero por desgracia, muchos reformistas inmersos en este espantoso monstruo que quería convertirse en un referente de izquierda acabaron por tumbar todo este ideal y nació otro pequeño monstruo conocido como Partido de la Revolución Democrática. El momento concreto en el que empezó a perderse el sentido en la lucha electoral es cuando ya no se preguntaba a los políticos de izquierda cómo hacer la revolución, sino que se preguntaban si tenían que hacer revolución o hacer una reforma, que esa es prácticamente la postura que tiene el PRD en estos momentos: reformar el sistema capitalista. Pero bueno, regresamos al PRD, al año de 1988, cuando un candidato, el hijo del Tata Lázaro Cárdenas, el gran progresista y benefactor de este país, Cuauhtémoc Cárdenas, se lanza para la presidencia. Curiosamente, otro de los candidatos fuertes de la izquierda mexicana en ese tiempo es el ingeniero Heberto Castillo, quien participa en el movimiento estudiantil de 68 y que ha estado preso por estar inmerso en todo este proceso de las luchas sociales en el país. Él le da su voto de confianza a Cuauhtémoc Cárdenas y se forma un frente común, el Frente Amplio Democrático, que busca lograr por la vía electoral cambiar el país. Es el 88. compiten Carlos Salinas de Gortari por parte del Partido Revolucionario Institucional y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por parte del Frente Democrático Nacional. Una campaña bastante grande. Cuauhtémoc Cárdenas era un político que si bien mucha gente de izquierda no le tenía buena fe o no estaba del todo de acuerdo con sus posturas, lo veía como una opción en ese momento, porque de lo que se trataba era de unificar a todos esos partidos dispersos y crear una alternativa. Pero ¿qué es lo que pasa en las elecciones del 88? Lo que pasa en este momento es que en la contienda electoral, cuando se está haciendo el conteo preliminar de los votos y Cuauhtémoc Cárdenas va a la cabeza, el secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Barlet, que por cierto ahorita está con Morena o con el PRD, me parece que con Morena, apoyó al PG en las elecciones pasadas, anunció que el conteo de votos se suspendía debido a una caída del sistema. El sistema se cayó, Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando y de repente, ¿saben qué? Salinas es el ganador de las elecciones. Unas elecciones limpias, democráticas, nuestro país va a prosperar, vamos por un nuevo rumbo, y ganó Salinas. Qué dura situación, pobre de... pues de Cárdenas, ¿no? Pobre de Cárdenas y de toda la gente de que lo apoyaba, ¿no? Independientemente de la opinión que podemos tener de esta persona, de Cuauhtémoc Cárdenas, de las mentadas de madre que le podamos hacer tanto a él como a otro candidato que también fue vilmente engañado como lo es Andrés Manuel López Obrador, más allá de cualquier tipo de opinión, es indudable que ambos les cometieron un fraude electoral. Cuando tenía la simpatía de miles o de millones de personas, simplemente no respetaron esa decisión los organismos encargados de ver y velar porque el voto realmente representara lo que el pueblo dijo. Sí, pues tal vez eso fue, bueno, pues ya se esperaba la caída de la Unión Soviética y tal vez pues eso marcaba como el fin de... Es algo bastante curioso porque cuando Salinas llega al poder, una de sus premisas es modernizar el Estado mexicano, apuntalar la economía del país a fin de que quedara como uno de los grandes referentes económicos, que fuera uno de los grandes, un país de primer mundo que estuviera a la altura de Estados Unidos y de Canadá. Es por eso mismo que firma el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para poder estrechar relaciones comerciales. Es por eso que privatiza todo lo que se le hinche en gana. Todas las empresas que antes eran del Estado ahora pasan a la iniciativa privada para modernizar al país, para que entren más dividendos y para tener un mejor sistema de vida. Solidaridad, uno de los paliativos inventados por el político este Carlos Salinas de Gortari, pretendía erradicar la pobreza creando pequeñas comunidades autogestivas, así lo decía, sí, autogestivas, en las regiones pobres del país, pero prácticamente era como darle dinero a los pobres y decirles, ahí está el dinero, mátense como puedan, nosotros nos lavamos completamente las manos. Esta misma política que despreciaba al pueblo de México fue una de las cosas que orilló al Ejército Zapatista de Liberación Nacional alzarse en armas en enero de 1994, justamente después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Una lucha contra la globalización, la liberalización. Exactamente, ahí nos damos cuenta que realmente la política en ese momento, 1994, dista mucho de representar a lo que los mexicanos realmente quieren. Pero han pasado ya muchos años desde el 94, 20, los zapatistas ya han asentado sus comunidades autónomas acatando unilateralmente los tratados de San Andrés. Pero ¿qué ha pasado en el resto del país? En las siguientes elecciones que se dan en el proceso zapatista en el 94, el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, muere en Lomas Taurinas, allá por Tijuana, asesinado por un tal Aburto, y poco se sabe de ese hecho. ¿Por qué? Porque había un tal Camacho Solís que en ese tiempo se apuntalaba como el candidato y que creía que Cárdenas lo iba a tocar con su mano divina para acceder y contender a la presidencia, y de repente le salen con que no. Pero cuando se desata el conflicto zapatista, Salinas no confía tanto en Colosio para mediar este asunto y manda a Camacho. Entonces se dice que Luis Donaldo Colosio, por toda la reverberación que se vivía en el país, por toda la ola de violencia, por todo el caos imperante, no era un buen candidato y Salinas lo manda a matar. ¿Sabremos algún día quién mató a Colosio? Lo dudo mucho en realidad, porque hay una conspiración que dice que hubo una conspiración. Una cosa bastante extraña, datos revueltos, cifras inventadas, en fin, una cosa totalmente revuelta que va a ser muy difícil de desentrañar, pero el caso es que Colosio muere y llega a la presidencia otro personaje muy, muy reconocido por su famoso error de diciembre. Sí, y todavía el PRI tiene la descarga de brindarle homenaje a Colosio. Exactamente. Y después de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, llega un candidato fresco, un candidato nuevo que representa al pueblo, que habla con majaderías, que dice que va a sacar al PRI a patadas de los pinos y que nunca se va a quitar las botas. El charro de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, por parte del ultramocho Partido Acción Nacional. Y llega como una esperanza, como una liberación para el pueblo de 76. Tantos años de gobierno priista, y en realidad se ha logrado algo. No, y trabajador del Coca-Cola, dicen, ¿no? ¿Qué? Sí, trabajador de la Coca-Cola aparte, aunque bueno, eso en realidad no tiene mucho que ver con sus habilidades políticas. Pero después de que esta persona en 2006 se va del poder, llegan otras nuevas elecciones y otro candidato por parte de la izquierda mexicana surge, Andrés Manuel López Obrador, quien contiende con otro candidato fuerte, Felipe Calderón Hinojosa. Hay un documental de Luis Mandoki que se llama Fraude 2006, que precisamente hace un recuento de todas las irregularidades que se presentaron en el proceso, de todas las urnas escondidas, de la falta inclusive de vigilancia en los comicios electorales en el 2006, y en el que nos muestra con pruebas fidedignas que realmente existió un fraude. Sí, yo recuerdo muy poco de las elecciones del 2006, pero recuerdo que AMLO prometía acabar con la inseguridad, y él la veía pues dando educación. Él prometió dar un montón de universidades y preparatorias. ¿Y dónde están esas universidades y preparatorias ahora? Aparte de las, ¿cómo se llaman? Preparatorias de la Ciudad de México o algo así. Bueno, hubo muchas que inventó al vapor y también apoyó mucho a la UASM, pero la desventaja con López Obrador no es tanto su calidad como persona, su calidad moral, es más bien su línea política. ¿Por qué? Porque él es un luchador nacionalista. En realidad no le interesa cambiar el sistema, no le interesa que los trabajadores se apropien de los medios de producción como un verdadero líder de izquierda querría. Él lo que quiere es un capitalismo más democrático, más ameno, algo así como lo que planteaba los socialistas utópicos en Inglaterra, en Francia, en la época de la Revolución Industrial, hacer más llevadero el capitalismo. Hay una imagen que circula por las redes sociales donde está un pequeño engendro, así como un alien, un dinosaurio, que dice capitalismo. Luego hay otra imagen adjunta que dice capitalismo con rostro humano y es el mismo monstruo con una carita sonriente, amarilla. Capitalismo ecológico, el mismo monstruo con una gorra y una playera así que dice yo amo al medio ambiente. Algo así es Andrés Manuel López Obrador, es como ese monstruito que está chingue y jode en cada proceso electoral con querer ganar las elecciones, con querer contender por un puesto público, pero en realidad es más de lo mismo. Sí, muy bueno, apoyando al sistema, al horrible sistema capitalista. Exactamente, y por fin llegamos al 2012. Otra vez Andrés Manuel López Obrador compite en las elecciones, pero el galán mi rey de Televisa, Enrique Peña Nieto, el títere creado por la televisión mexicana para contender a la presidencia, aparece. Ya desde mucho tiempo atrás, poco después del conflicto de Atenco, empezamos a ver sus spots en radio, en televisión, a verlo en distintos programas y nos empezamos a familiarizar con su cara. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México, mediante una serie de artimañas, una campaña mediática tremenda, lo veíamos más que los Spocks del Verde en estos momentos, logró consolidarse, pero no solamente con eso, con una coacción del voto terrible. Puede ser que Enrique Peña Nieto en realidad sí ganara las elecciones porque el número de votos a su favor fue mayoritario. Sin embargo, esos votos fueron razonados realmente. La gente que votó por él lo hizo con una plena conciencia de lo que hacía. Vemos que no. Ahí están las tarjetas de Monex. Ahí está toda la serie de prebendas que el PRI le dio a los electores. Y es muy triste ver esto, cómo se aprovechan de la necesidad de la gente para poder venderles, comprarles su voto. Sí, la ignorancia. La ignorancia de la gente, exactamente. Y ahorita, y después de que Peña Nieto llega al poder, vemos el descontento de las calles, cómo el 1 de diciembre se convierte la Ciudad de México en un verdadero campo de batalla, donde en las afueras de San Lázaro revientan palos, piedras, cohetes, un montón de cosas como en una escena de la Guerra de Irak o qué sé yo, de alguna película chafa de Rambo o de Stallone, donde los soldados están persiguiendo gente así. Vemos cómo se convierte en un verdadero campo de batalla la zona aledaña al Palacio Legislativo de San Lázaro, el Zócalo. Vemos cómo apresan a muchos jóvenes que se manifiestan legítimamente por estar en contra de un sistema fraudulento que puso en la silla presidencial a un títere de Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, después de todos estos fraudes electorales, Alejandro Gascón Mercado en Nayarit en la década de los 80, Cuauhtémoc Cárdenas igual en la década de los 80, Andrés Manuel López Obrador alias El Peje en dos ocasiones en el 2000, ¿nos dicen que votemos? No, ya no hay esperanza en el voto. Pues no, la única alternativa es organizarnos realmente. Y bueno, se nos está acabando el tiempo del programa, nos vamos con una pequeña cápsula musical y al regresar nos vamos con su sección favorita, la sección literaria. Esto es La Voz Roja, regresamos. Marcaba el reloj de la sala, rendido de sueño la luz apagué, cuando oí una fuerte voz que me llamaba y aparecióseme Lucifer. No tiembles de miedo, me advirtió que es falso lo que te han contado los curas de mí. Conozco tus trucos, le dije al diablo, búscate otro Fausto y déjame dormir. El cielo que sueñas, contestó enfadado, es un club privado de gente formal. Yo vengo a llevarte de viaje conmigo al país del que nadie ha vuelto jamás. Hizo un gesto con su mano y en el espacio me encontré, volando con alas de espuma, mirando la tierra a mis pies. Enjambres de estrellas cruzamos veloces, mientras en mi oído sonaba su voz. Hace muchos siglos, me dijo en el cielo, hubo una sangrienta revolución. Un grupo de ángeles nos levantamos contra el poder absoluto de Dios. Como todo vencido conocí el exilio, la calumnia, el odio y la humillación. Te aseguro que de haber ganado, ni muerte ni infierno, ni 5 ni 2, ni tuyo ni mío, ni odio ni trabajo, habrían existido ni diablo ni Dios. déjame vivir contigo. Demonio amigo, supliqué, no me hagas volver a la vida, perdida ya mi antigua fe. Escuchóse entonces un bárbaro trueno, en mi cama sudando me vi despertar. Mi amigo el diablo se esfumó gritando, cuenta lo que sabes a la humanidad. Desde entonces robo, bebo, mato, arrastro una miserable vida criminal, pues sé que a la muerte me estará esperando en el dulce infierno, mi amigo Satán. Si esto que les cuento es una historia cierta, ustedes si quieren me creen o no, pero no le cierren la puerta al diablo si llama una noche a su habitación. Escuchas la voz. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Estás escuchando la sección literaria. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. Canonicemos a las putas. Jaime Sabines. Santoral del sábado. Betty, Lola, Margot, vírgenes perpetuas, reconstruidas, mártires provisorias llenas de gracia, manantiales de generosidad. Das el placer, oh puta redentora del mundo, y nada pides a cambio sino unas monedas miserables. No exiges ser amada, respetada, atendida, ni limitas a las esposas con los lloriqueos, las reconvenciones y los celos. No obligas a nadie a la despedida ni a la reconciliación. No chupas la sangre ni el tiempo. Eres limpia de culpa. Recibes en tu seno a los pecadores. Escuchas las palabras y los sueños. Sonríes y besas. Eres paciente, experta, atribulada, sabia, sin recor. No engañas a nadie, eres honesta, íntegra, perfecta. Anticipas tu precio, te enseñas, no discriminas a los viejos, a los criminales, a los tontos, a los de otro color. Soportas las agresiones del orgullo, haces asechanzas a los enfermos, alivias a los impotentes, estimulas a los tímidos, complaces a los hartos, encuentras la fórmula de los desencantados, eres la confidente del borracho, el refugio del perseguido, el lecho del que no tiene reposo. Has educado de tu boca y tus manos, tus músculos y tu piel, tus vísceras y tu alma. Sabes vestir y desvestirte, acostarte, moverte. Eres precisa en el ritmo, exacta en el gemido, dócil a las maneras del amor. Eres la libertad y el equilibrio. No sujetas ni detienes a nadie. No sometes a los recuerdos ni a la espera. Eres pura presencia, fluidez, perpetuidad. En el lugar en que oficias a la verdad y a la belleza de la vida, ya sea el burdel elegante, la casa discreta o el camastro de la pobreza, es lo mismo que una lámpara, que un vaso de agua y un pan. Oh puta amiga, amante, amada, recodo de este día de siempre, te reconozco, te canonizo al lado de los hipócritas y los perversos, te doy todo mi dinero, te corono con las hojas de hierba y me dispongo a aprender de ti todo el tiempo. Jaime Sabines. Y bueno, con este pequeño poema dedicado a las mamás de los políticos, terminamos este especial sobre las cápsulas de los distintos partidos electorales y las elecciones del 2015. Esperamos sea analicen lo que les expusimos y que a partir de ello se creen un criterio, que no crean todo lo que les decimos y que busquen más información, y que realmente si tienen pensado votar o si tienen pensado no hacerlo, lo hagan con plena conciencia de lo que hacen. No, y la verdad, esto que se está viviendo es hermoso. Pues el pueblo ya se está dando cuenta de las injusticias que se viven y están dando el acto a no votar. Ya era hora, ¿no? Exactamente. Y a ustedes les recordamos que esto es La Voz Roja y pueden escucharnos a través de la señal de Regeneración Radio todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en www.regeneracionradio.org. También les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra página Juventud Comunista de México, y que si les gusta este proyecto de radio independiente alternativo que le da voz a los que menos la tienen, pueden visitar la página de Regeneración y hacer una donación, que mucho nos hace falta. Sí. Y esto fue todo por hoy. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Yo soy Alejandro. Y yo Jesús. Y con esto nos despedimos.